Fui fanático de todo lo que eres tú. El ti no habían defectos ni problemas de actitud. Hoy el calma me visita y no vio la luz. Porque busco reemplazar a ti, nadie como tú. Esta desolación me está matando. Nada gano con estarte recordando. Fuera riendo, por dentro llorando. Dolor en mi cama y la foto en el cuarto. Hoy voy a beber, hoy voy a olvidar. Parte en otra copa que no quiero pensar. Los momentos que viví contigo. Busco reemplazarte y no lo consigo. Hoy voy a beber, hoy voy a olvidar. Parte en otra copa que no quiero pensar. Los momentos que viví contigo. Busco reemplazarte y no lo consigo. La culpa me mata, el remordimiento me maltrata. Y tú feliz con tu nueva vida. Y a mí me matan las heridas. Detrás de tu corazón, sin una válida razón. Tú aguantaste demasiado y yo creé en mi propia prisión. No ven el alcohol a sanar este dolor. Y arrastro mi orgullo en una barra, sufriendo por amor. Y voy a beber, hoy voy a olvidar. Vuelten en otra copa que no quiero pensar. Los momentos que viví contigo. Busco reemplazarte y no lo consigo. Y voy a beber, otra copa que no quiero pensar. Los momentos que viví contigo. Busco reemplazarte y no lo consigo. Otra botella para olvidar mi cielo sin estrella. Ella se marchó dejando una huella. Tatuada en mí. ¿Yo qué hago con ese sufrimiento que me mata lento? Solo te pido, líbrame de este tormento. Ese sufrimiento que me mata lento. Solo te pido, líbrame de este tormento. Jay Álvarez, de camino para la cima. The producer N. Un sábado con el alcohol hasta en el este dolor. Y arrastro mi orgullo en una barra, por amor. Hoy voy a beber, hoy voy a olvidar. Vuelten en otra copa que no quiero pensar. Los momentos que viví contigo. Busco reemplazarte y no lo consigo. Hoy voy a beber, hoy voy a olvidar. Vuelten en otra copa que no quiero pensar. Los momentos que viví contigo. Busco reemplazarte y no lo consigo. Quédate tranquila en lo que suceda, no lo...